Consumidores, ¿cuál es nuestro deber? Defender nuestro derecho a la información. ¡Aú! ¿Qué más, consumidor? Defender el derecho a la salud y seguridad. ¡Aú! Necesito algo más. Defender nuestros derechos como consumidores. ¡Aú! Sí, consumidores, porque nosotros luchamos por nuestros derechos. ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú!